y hace que tenga que hablar con su vecino y vecina y por ahí compartir la bolsa. Entonces uno va y la compra, después hay un saldo social organizativo que queda, que no es simplemente estructurar un precio justo, sino también hacer que nos vayamos construyendo otro tipo de trama y de relaciones que son, entendemos, ampliamente superadoras que al ir a un gran supermercado y comprar un producto alimentario industrializado, ¿no? Gracias.